Y como no, recordaros que os podéis hacer socios, socias, socies de esta maravillosa Radio Libre a través también de nuestra web. Y hoy vamos a tener un programa de novedades, pero con hasta saxos y violines, locuras, raruneces y demás de varios, para que echéis de menos los villancicos. Y además va a ser nuestro último programa en directo del año, porque nos toca Nochebuena y Nochevieja y no vamos a venir. Pero tendréis dos especiales, el de Nochebuena francesada con la señorita Pepis y el de Nochevieja con una especial electrónica para ir calentando las campanadas. Pero hoy directo y a normalidad. Y el programa pasado pues acabamos con Grupo del Estado, Grupo Catalán, y fueron los Enjor de este Montserrat, con un EP que se llama Ultranza, del abril pasado, y pues empezaremos también el programa con ellos, con Enjor de este Cataluña desde el Montserrat. Pues venga, vamos a ir empezando ya este Novedades Recadentes, último en directo del año 2024, con los Enjordes de Cataluña.

y volvemos a Europa, al continente, y nos vamos con Accident de este mes, Francia, al norte de Francia, con un trabajo del septiembre pasado. Vamos a seguir por las Francias con Psycho Squad desde Lyon, Francia. Yeah. pues a eso de medio programa, como es costumbre, aquí en Novedades Recalentes, por la sección Mini Vintage. Y hoy en la sección Mini Vintage, los 13 Crime, banda inglesa de post-punk de Haverhill, que entre el 81 y 82, pues grabaron tres sencillos: Coffin Maker, Cursed in Fire, y que luego se disolvieron en el 84. Y nosotros vamos a poner el EP de Cursed. Pues eso, hoy en el Mini Vintage, 13 Crime. Why? Que se vaya a la mierda. Novedades decadentes. Que se vaya a la mierda. Novedades decadentes. Y la gente también está diciendo que se vayan a la mierda. ¡Novedades decadentes! Pues venga, vámonos a Nueva York. Con Kungale 8 y esto es de Octavas Cumming, del octavo de octubre pasado. Ancient by Enemy, con el mismo título de disco, el noviembre pasado. Let's go. thousands vacant homes. Like, I'm driven. Volvemos a Europa, a Dublín, Irlanda, con Mary Streck, siguiente LP, primero una bomba. So about one in 60. Y este son For the Kaiset. Poverty. 12,259 people in this state now live in emergency accommodation. A new record on your watch, Taoiseach. As we speak, there are 3,594 children who are in emergency accommodation in this state. And of course, we know that the real homeless figure is much higher. Protesters out in Dublin today raised the roof on the worsening housing and homelessness crisis. Her children don't know the landlord is selling up, and they face being homeless again, having previously lived in a hotel room. I was there for 14 months. I had myself, my husband, and my four kids. Are you beginning to feel a little bit worried? A young teacher who come to me and have said they can no longer afford the rent here in Dublin. They've had to move in with their siblings. They're living on couches. This is the reality, unfortunately. They have to be out of their home by the end of next week. And after months of looking for a new place, today is the first viewing, and they say they're getting desperate. People in their 20s, people in their 30s, 40s, 50s even, who are stuck in housing they can't afford. They feel hopeless. I've been shocked how people actually feel ashamed about their housing situation. They feel somehow they're failed. Do you want the job or not? Very obvious problems that we're facing in Ireland to do with dereliction and vacant buildings. If the streets are not safe for ordinary people, that is unacceptable. Young people living in hostels, in without hope, without hopes. Young people, our primary school children, without a home. It's absolutely scandalous. The amount of money, you know, that is basically being siphoned out of the country through corruption. The amount of people that were taken off their tracker mortgages. The amount of corruption that is endemic and systemic. I think Ireland is a great case study of poor policy implementation. This is an outrage. You have an outrage. Nothing on earth will move me from this stage. Oh, I want to die. There's no phone line to rat out bankers. Not the professional classes. It's not those people that essentially are trying to kick you out of your home and avulge your funds. It's the other guy, the bus driver, the guy in labour, the other guy that's in the same job as you are, because the working classes compete for resources, and he knows that. And as long as you're looking at your neighbour and thinking that your neighbour is the one that's doing you out of it, you're not looking at the banker, and it's your taxes. And it's not people that are basically fooling them out of the country. It's this bloke in a tracksuit. But it wasn't blokes in tracksuits that were in the country. It was blokes in suits. Say it loudly and proudly. Fuck you. Y vamos a continuar con un recopilatorio que se llama Montreal for Rizap, en apoyo a servidor Rizap, para celebrar el 25 aniversario del colectivo. Y que es un recopilatorio de 20 canciones publicadas entre 2020 y 2024, con variedad de géneros y en apoyo a Rizap. Así que si puedes, échales unas perricas. Nos arrières, on a compris à ses torts qu'on peut pas tout se permettre. On n'a rien rendu à César, il peut aller se faire mettre. On s'est pas fait prier pour fêter nos victoires. On a appris à parier avant même d'y croire. Pour faire ce qui nous plaît, pas attendu le jour de paix. On a goûté le goulot et le fond de la bouteille. On a pris des ailes, on a pris des guesses. On a demandé de l'aide, on a reçu des threats. On a tracé des lignes, trouvé des cercles et des raisons de continuer. On s'en est donné ses scènes. Je sais pas, mais je pense qu'on va perdre, mais qu'il faut le faire quand même. On prend une chance, on sait jamais, y'a peut-être des chances quand même. Y'aura pas de grand soir, mais il faut se battre quand même. Si tu veux pas, t'es déjà mort et c'est plate quand même. Je sais pas, mais je pense qu'on va perdre, mais qu'il faut le faire quand même. Je sais pas, mais je pense qu'on va perdre, mais qu'il faut le faire quand même. Je reste loin des milieux, mais je sais de quel côté je me tiens. Je fais de mon mieux pour pas oublier d'où je viens. J'ai deux, trois amis qui sont pas loin d'être à la rue. C'est les premiers à me dire que le son leur a plu. J'essaye de rester forte pour ceux qui m'entourent, et c'est les mêmes qui me portent quand c'est mon tour. On prend pas beaucoup de photos, on a presque pas de preuves. Nous on le sait ce qu'il faut, ceux qui savent peuvent. Nos ennemis dévorent tout comme Kaonashi. Sont plus forts que nous, mais pas leur talent d'Achille. On n'a jamais combattu à armes égales, à la mémoire des vaincus, pour faire les pailles. Je sais que la route est longue et barbare, et je sais que même à l'ombre on doit boire à la source qui nous lie, à la dignité humaine. Dites à nos morts que leur colère on ne peut finir d'exhumer. J'sais pas, mais